decías que eras parte de mí, pero me fallaste. Por eso te digo que este es Jumbo. Yo soñaba darte mi amor. Music Yasira Madai, mi bebé, representando Panamá, ya tú sabes. Jumbo, Most Wanted Music.